Bienvenidos al episodio 47 de Esquiva Esto. Juana de Arco, salvar al soldado Ryan y Casablanca. En este episodio voy a comentar las películas Juana de Arco del año 1999, dirigida por Luc Besson, Salvar al soldado Ryan del año 1998, dirigida por Steven Spielberg, y Casablanca del año 1942, dirigida por Michael Curtis. Y estamos en momentos realmente curiosos porque hay premios por todas partes, se anuncian las nominaciones de los Oscars, se entregan los premios Goya, en fin, un hecho histórico, Penélope Cruz, la primera actriz española que es nominada a un Oscar, Volver, que puede ser la gran triunfadora de los Goya, aunque esto lo estoy grabando antes de que se den los premios, con lo que puede pasar cualquier cosa. Y hablando de premios, pues sí, Esquiva Esto está en cierto concurso de un diario gratuito bastante famoso en España, podemos llamarlo Diario 10 Horas, con sus premios 10 Blogs. Y efectivamente, en un principio me apunté con toda la ilusión del mundo, pero parece ser que hay unas cuantas corruptelas que hacen que las votaciones no sean, desde luego, nada justas, provocado por el hecho de que solamente pueden votar los inscritos en esos premios, con lo que el amiguismo y el colegueo está a la orden del día. Por favor, os insto a que hagáis un boicot a esos premios. Y ya para terminar, antes de empezar con el episodio de hoy, quiero recordaros que el día 4 de febrero es el aniversario de Esquiva Esto, y que si queréis enviar un audio para ese episodio, que bueno, será un poco especial, aunque bueno, no sé todavía exactamente qué es lo que voy a hacer, pero sí va a ser algo diferente a un número normal, a un episodio normal del podcast. Pues si queréis enviarlo y decir específicamente: esto es un audio para el especial aniversario, y yo lo tendré en cuenta, lo guardaré y pues eso, lo pondré en el episodio que sacaré esa semana del día que empieza el día 5, y que bueno, lo sacaré a lo largo de la semana, no sé exactamente cuándo. ¿De adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Bueno, pues empezamos con los mensajes de los oyentes. En primer lugar, un comentario de Bromberg, que sigue con la saga relacionada con Matrix. y hablando sobre los hermanos Wachowski dice lo siguiente: se dice que los Wachos no lo rodaron o aparecen sus nombres para que no se hablara del cambio de sexo de uno de los hermanos en V de Vendetta, pero tampoco me lo creo. V de Vendetta, el único fallo según leí sobre el cómic, es que en la peli está basada en una época moderna. Saludos. Bueno, pues a ver, Gromberg, a mí es que de verdad, estas cosas de la vida personal de esta gente, pues no me importa nada. O sea, mientras que no afecte a su trabajo, me parece absurdo comentar estas cosas. Pero, no sé, yo creo que más bien la razón por la que no dirigieron V de Vendetta, es que estaban hasta las narices del acoso de la prensa, que tras Matrix, tras la trilogía de Matrix, y tenían bastante pocas ganas de dirigir absolutamente nada. O sea, yo creo que la única razón para dirigir Matrix es que era un proyecto personal, que no podían confiar en nadie su realización por miedo a que les fastidiaran el trabajo, como pasó pues en Asesinos. Y yo creo que están mucho más a gusto pues escribiendo y estando en la producción y sabiendo que, bueno, tenían a un tío que iba a plasmar en la pantalla pues más o menos lo que ellos querían, con un estilo visual bastante parecido a lo que ellos han hecho en Matrix. La verdad es que los Wachowski es curioso porque no han aparecido en público o prácticamente en ningún medio de comunicación desde que se estrenó Matrix y se hizo tan popular. Lo curioso es que eso, que no ha salido en ningún sitio. Hay alguna entrevista por ahí grabada de hace años, pero no sé, es curioso. Las razones pueden ser pues muchas razones, pero ya digo, mientras que no afecte a las películas que hacen, pues que hagan lo que quieran. De todas formas, la gente, pues estas leyendas urbanas, pues da igual lo que les digas, si son ciertas o no, porque la gente lo va a creer y punto. Yo ya digo, me mantengo al margen, y si algún día aparece uno de los hermanos Wachowski con falda en un programa de televisión, en el talk show de Oprah Winfrey o esas cosas, pues vamos, sí, lo tendré que admitir. Y esto es todos los comentarios que me habéis dejado entre un episodio y otro en la web. ¡Qué vergüenza! ¡Qué poco utilizáis los comentarios! Bueno, menos mal que hay mensajes vía email, que si no, vamos, me tendría que poner realmente cabreado. Bueno, ahora hay un email de Roberto MB que dice: saludos de este nuevo oyente jerezano. ¡Qué curioso! ¡Ozu! Bueno, dice: antes de nada, felicitarte por la voluntad y dedicación que prestas al mundo del podcast y a ese género cinéfilo. Soy un informático de Jerez, a Cádiz, al que, entre algunas otras cosas, le apasiona el cine, de todos los géneros: Rocky, Rambo, El Club de los Poetas Muertos, Indomable Will Hunting, Matrix, etc. Intentaré escribirte a menudo cuando vea la ocasión. Solo recomendarte que, aparte de introducir a los oyentes en películas y dar tu opinión, también cuentes y comentes los finales, llámalo si quieres, con algún nombre en clave, para que cuando alguien esté escuchando le dé para adelante en el reproductor, pues si no quiere oír. Pero hay muchos finales interesantes para comentar, o al menos con muchas interpretaciones, y pienso que realmente es ahí donde se puede sacar mucho jugo a las críticas y opiniones. Como petición final, me gustaría si pudiésemos comentar el final del proyecto de La Bruja de Blair, que aunque esta película haya sido muy vapuleada, ha sido una de las que el final me ha forzado a buscar información sobre la interpretación de una de las últimas escenas, cuando el chaval se pone contra la esquina mientras matan a su amiga. ¿Quién lo obliga y cómo? Solo un embrujo lo puede hacer estar contra la pared mientras descuartiza a tu amigo junto a ti. Me gustaría que me sacases de dudas si puedes. Por otra parte, te recomiendo, entre otras de las películas que me han gustado, las españolas La flaqueza del bolchevique, y para finalizar, una de mis preferidas, León en profesional. Un abrazo de ánimo, churrita, en fin. A ver, vayamos por partes. Muchas gracias por todos los elogios y demás. Ay, podría citar aquí una frase del señor Lobo en Pulp Fiction, pero creo que sería un poco de mal gusto. En fin. Que te gusta el género de, vamos, todo tipo de géneros. Bueno, pues un poco como a mí, que realmente, bueno, salvo cierto tipo de películas como las de Romeo y Julieta y demás, estos musicales modernos, pues Salvo esos musicales modernos, prácticamente me gusta cualquier género, sí. Y vamos, escríbeme cuando quieras y bueno, si te animas, envía audio correos. Lo de comentar finales de películas. Madre mía lo que estás diciendo. Ya me llaman spoiler por cómo comento las películas. Pues imagina si directamente me pongo a comentar finales. O sea, me ahorcarían. Vendrían aquí a lapidarme o a hacerme cosas malas, de verdad. A lo mejor dedicar un episodio especial en el que comente algunos finales, pero que no sean destroza películas, finales que sean curiosos de comentar, pero que no formen la piedra angular de las películas, puede ser. Pero vamos, lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado comentar finales de películas aquí sin poner en serio aprieto a mi integridad física. Y sobre La Bruja de Blair, pues tengo que confesar que, vamos, ni me acuerdo del final de esa película. O sea, me aburrió tanto, me resultó tan lenta, tan mala, tan engañosa. O sea, de verdad, es una película que no recuerdo ni el final, ni prácticamente nada del argumento. Tendría que volver a verla y desde luego no estoy por la labor. Pero vamos, si tú quieres comentarlo en un audio correo, no te pongo pegas. Coméntalo en un audio correo, incluso a los restos de oyentes, por favor. Si queréis comentar el final de La Bruja de Blair o La Bruja de Blair en sí, comentadla. Sois libres de decir lo que queráis, salvo que es buena. De verdad, o sea, me pareció malísima. Qué pena de película. Y sobre La flaqueza del bolchevique, pues es una película muy buena. Hombre, me parece buena, no me parece realmente que sea una obra maestra, que vamos, es que aquí en España sale una película buena al año y enseguida la endiosan. Y León el Profesional, pues sí, es una película bastante interesante de Luc Besson, que bueno, la comentaré seguramente, porque Luc Besson pues es uno de esos directores que tiene unas cuantas películas que son muy interesantes, aunque luego también, joder, tiene una cantidad de altibajos en su filmografía que sería para hacer un especial sobre Luc Besson y el tipo de drogas que consume este hombre para ser capaz de hacer películas como, por ejemplo, León el Profesional, El Quinto Elemento o Juana de Arco, y luego ponerse a escribir guiones de películas como Taxi o Bandidas. En fin, eso es para hacer una tesis doctoral, yo creo. En fin, muchas gracias por el correo. Y pasamos a otro correo, esta vez es de José Rodríguez Mendaña, que dice lo siguiente: mi nombre es José Rodríguez y te escribo desde Barcelona. Primero de todo, una lista de elogios que me ha surgido con cada podcast que he escuchado. Me enganché a Esquiva Esto en el número 41, creo recordar, y acto seguido me escuché todo lo indicado hasta entonces. Ozu, pues vaya. Bueno, y desde ahí hasta ahora esperando casi ansioso cada nuevo capítulo. El podcast me parece bastante ameno y mejora con cada edición. La gente que colabora bastante animada y la selección, bueno, ahí discrepamos un poco, pero te daré tiempo para rectificar las pocas ausencias que he notado entre la filmografía citada. Pero bueno, todo esto te lo diré mejor en un audio correo, pero es que ahora estoy algo liado y no me es posible ni encender el Audacity. Bueno, que estoy liado y que me da para enchufar el micro, ya me dirás. En caso es que te escribo para una pregunta rápida, y digo rápida por lo corta que es y porque espero que me contestes en un muy corto periodo de tiempo. Sería mucho pedir si me contestas hoy, bueno, sí, le contesté en el mismo día. La pregunta era que qué opinaba de Óscar Jaenada. No es una petición nada común, lo sé, y parece que aparte de friki sea un ansioso, solo espero que puedes contestarme si encuentras un par de minutos mientras ojeas el correo, una línea o dos, sin presentaciones ni nada, solo tu opinión profesional, entre comillas, y personal sobre ese actor. Te doy las gracias, recibo un saludo y me lo prometo, un email más normalito. Bueno, a ver, pues eso, gracias por escuchar todos los episodios, que por algo os indico todos los episodios, porque me parece interesante que los oyentes no tengáis que venir a la web a navegar por las páginas para poder escuchar un podcast de hace un año y tener los episodios ahí en el propio feed desde donde queráis, es decir, iTunes o desde cualquier otro agregador. Pues sobre Óscar Jaenada, ya le he contestado, pero bueno, lo comento aquí. Me parece un actor que es un actor normalito. Es un actor bueno. O sea, es buen actor. Sí, es buen actor, pero tampoco es una cosa espectacular. O sea, es un actor, como hay muchos buenos actores españoles, que no destacan mucho, pero que, bueno, tuvo su momento de popularidad con lo de Camarón y parecía que, vamos, toda la gente le ponía en un altar y todo lo que hacía era la leche. Pero bueno, todos tenemos un pasado y espero que la gente se dé cuenta de dónde viene Oscar Jaenada, qué es lo que ha hecho y realmente qué actor es. No digo que sea mal actor, me parece un actor normalito. En Camarón hizo un grandísimo trabajo, pero mirando su filmografía, que he visto algunas películas suyas, realmente me parece un actor que resulta en muchas ocasiones poco natural y que sobreactúa. En Camarón le queda fantástico porque el personaje era un personaje con mucha personalidad, o al menos nuestra imagen de él era como de un personaje con realmente una personalidad muy fuerte, pero en muchas otras ocasiones yo veo que fuerza demasiado la interpretación. En fin, espero que te haya servido mi opinión, no sé para qué la querías, espero que para nada malo. Así que muchas gracias por enviarme este correo y espero los audio correos. Y hablando de audio correos, tengo aquí un audio correo que va a sembrar la polémica. Un audio correo con enjundia que toca temas delicados en este podcast. Toca temas realmente delicadísimos. Es de José San Pedro y bueno, creo que lo mejor será escucharlo porque aquí va a haber hondonadas de hostias. En fin, aquí va el audio correo de José San Pedro. Hola Ramón, me llamo José y bueno, te mando un pequeño audio correo para que no te quejes de que todo te llega por escrito. Te quiero comentar varias cosas. En primer lugar, una serie de ratas que he ido detectando a medida que escuchaba el programa. En concreto, en el número 38, cuando hablabas de la película Gattaca, hablabas de que el director Andrew Niccol también había participado en la película de La Terminal, en la que actúa Tom Cruise. Bueno, como ya te habrás dado cuenta, no es Tom Cruise, sino Tom Hanks, el actor de esa película. Y también relacionado con Tom Cruise es la segunda rata que he encontrado, y es en el número 41, en el cual hablabas de, bueno, un correo que me enviaba un oyente, hacía referencia a la película del Buscavidas, en la cual pues se encontraban Paul Newman, es un mito de la generación anterior, y Tom Cruise, un mito de la generación actual. Y en realidad en esa película no se encuentran para nada. La película en la que se encuentran es El color del dinero. La película del Buscavidas es una película bastante más antigua, en la que Paul Newman pues era jovencito y actuaba pues él solito, sin Tom Cruise y sin nadie. Más cositas, te quería hablar del cine comercial, y es que ya he oído alguno de tus programas y no veo que critiques duramente algunas películas, por el nombre o por lo que sea, pues yo creo que no se las critica, ¿no? Ni tú ni nadie, como merecen. Y me refiero en concreto a la trilogía del Señor de los Anillos, que a mí en concreto, yo fui a ver la primera y me pareció tan mala que pasé de pagar por ver las dos siguientes. Quizá lo más patético de la peli para mí es el Frodo este que nos han puesto y que es absolutamente lamentable, y bueno, por no mentar la relación con Sam, que bueno, yo supongo, me imagino que la mitad de la culpa la tiene el doblaje, pero joder, en cualquier caso, es que Frodo está siempre con una cara a pan que es absolutamente inaguantable. En fin, otra, y por hacer más amigos, otra saga que me parece bastante mala es la saga de Star Wars. Las tres primeras películas, efectivamente, sí, no lo sé, supongo que Harrison Ford tiene bastante culpa en que se salven, pero es que las tres últimas, vamos, yo en concreto he visto nada más que La amenaza fantasma y, joder, si no llevas el sobretítulo de Star Wars, es una película que habría pasado desapercibida y que le habrían caído palos por todos los lados. Y que sí, que hay mucho incondicional, y supongo que será por eso, por lo que les gusta. porque cuando se juzga esa película con un poco de objetividad, pues vamos, es francamente miserable, es absolutamente patética. Vale, sí, los efectos especiales pues son muy especiales, pero joder, ya estamos hartos de ver batallitas y disparitos y bueno, vamos, ver a la princesa Amidala corriendo con una pistolita de plástico, bueno, a mí, sinceramente, yo no lo entiendo. Precisamente en una película que he visto últimamente, Clerks 2, Kevin Smith se dedica a darle palos a las dos sagas a diestro y siniestro. Te recomiendo que veas la escena, que es bastante, bastante graciosa y con la cual no podría estar más de acuerdo. Y bueno, ya me sirve para unir con el otro tema, con el tema Kevin Smith, que bueno, lleva apagado un cierto tiempo. Yo, mi impresión es que para ver una película seria, lo mejor es no ver una película de Kevin Smith. Cuando veo una peli de Kevin Smith, lo mejor ver es un Clerks, un J-Bob de Silencio Contraatacan, una comedia disparatada para pasar el rato y punto. Lo de persiguiendo a Amy, vamos, la he visto y me parece un pastel horrible. Y por supuesto, Jersey Girl, ni la he visto ni la veré. No me gusta la idea. Pues eso es todo. Supongo que habré hecho muchos amigos con este mensaje, pero oye, cada uno tenemos nuestra opinión. Te quería, para finalizar, felicitar por el podcast, que me parece bastante bueno. Estoy descubriendo un montón de películas buenísimas y bueno, pues me alegra que estés tocando sobre todo cine de todos los tiempos, porque hay mucho cine antiguo que es muy bueno y bueno, creo que estás haciendo una labor bastante interesante con este podcast. Venga, un saludo, muchas gracias. Bueno, José, muchas gracias por el audio correo. Ya he mandado a mis sicarios para que te busquen y te encuentren y destruyan toda prueba de tu existencia. Vamos a ver por dónde empezamos. Las erratas. Pues muchas gracias por comentar esos fallos, lapsus totalmente temporales. Evidentemente en la terminal está Tom Hanks y en El color del dinero es donde aparece Paul Newman y Tom Cruise. No he vuelto a escuchar esos episodios, pero si tú me dices que tuve esos lapsus, pues me lo creo y ya está. O sea, no hay ningún problema. ¿Qué más? Bueno, empezamos con los temas complicados. Cine comercial, críticas al cine comercial. A ver, cine comercial no tiene por qué ser malo. Hay cine comercial muy bueno. Hay cine comercial bueno, hay cine comercial malo y hay cine comercial horroroso. Igual que en todo el tipo de cine. Igual que en el cine independiente, igual que en el cine europeo, igual que en el cine americano, el chino, japonés. Eso es independiente de quién haya producido la película. Porque estaremos de acuerdo en que lo que cuenta para que una película sea buena no es el dinero, sino el talento. Bien. El Señor de los Anillos, que dices que viste la primera y te pareció mala. O sea, aquí no puedo estar más en desacuerdo. El Señor de los Anillos era una superproducción, pero porque es un tipo de película que requiere ser una superproducción. El Señor de los Anillos es una vuelta al cine épico de una forma brutalmente buena. O sea, el trabajo de Peter Jackson en la dirección y el de su mujer, si no recuerdo mal, en el guión, en la adaptación de la novela de los tres libros del Señor de los Anillos al cine es brillante. Transmite totalmente la atmósfera de las historias que cuentan en El Señor de los Anillos. Evidentemente deja fuera cosas por cuestión de tiempo, porque no puede mostrar todo lo que sale en los libros, sería imposible. Pero son tres grandísimas películas. Que mucha gente dice, es que son muy largas. Sí, bueno, son largas, pero creo que tenemos un problema hoy en día, que estamos demasiado encorsetados a los tiempos de 90 minutos una comedia, 110 minutos una película de acción o como mucho 120. Y ya todo lo que se alargue de ahí es demasiado. Pues no estoy de acuerdo. El Señor de los Anillos son tres películas magníficas, con muy buenos actores, un reparto espectacular, unos efectos especiales que han supuesto un hito en la historia del cine, sobre todo una demostración de que se puede hacer una gran adaptación de un libro como El Señor de los Anillos sin desmerecer al autor original. Sobre La Guerra de las Galaxias, dices que son maluchas las películas de La Guerra de las Galaxias. Bueno, vamos a ver. y que además dices que la primera trilogía se salva por Harrison Ford. No estoy de acuerdo. A ver, la primera trilogía, te voy a dar mi punto de vista. La primera trilogía, la primera película es una buena película. Es buena película. Y al margen de que sea buena película, produjo toda una serie de cuestiones en la cultura pop, en la cultura popular, que han hecho que esa película trascienda. Es una buena película, como digo. La segunda película es todavía mejor. Es todavía mejor. El Imperio Contraataca es excepcional. Es la mejor película de la primera trilogía. Y el Retorno del Jedi es una película mala. Es floja. Tiene momentos memorables. Y evidentemente, si la historia te gusta, la ves y bueno, pues te va a gustar hasta cierto punto, aunque como película, evidentemente es floja, es bastante malilla. Y de la nueva trilogía, en esto seguramente me voy a pegar de leches con mucha gente. A ver, la primera trilogía, si la comparamos con, o sea, la nueva trilogía, si la comparamos con la clásica, evidentemente hay cosas que se echan en falta. Ese sabor salvaje de los años finales de los 70, principios de los 80. Ese tono más fresco, más de acción, más de... vamos a hacer una película muy de aventuras sin más. Evidentemente eso en la trilogía nueva no pasa, porque en la trilogía nueva básicamente se trata de contar la caída de la República, ¿vale? Es una película mucho más política, que se centra más en mostrar otras perspectivas de la historia, que evidentemente a muchos, pues, de los fans de la primera trilogía no les va a gustar, así de simple. Pero como películas, a mí La amenaza fantasma, y eso que tengo que decir que he cambiado de opinión, porque en un principio La amenaza fantasma supuso para mí una gran decepción, pero tras verla varias veces yo creo que está a un nivel aceptable. No es la mejor película de la saga, pero no es mala. Respecto a las otras dos, pues El ataque de los clones ya me parece una película bastante decente, con mucha acción, con tramas que se entrecruzan, con investigación ahí, con la trama política de cómo el canciller Palpatine va ascendiendo ahí en el poder y en sus maquinaciones. Y la venganza de los Sith, pues a mí me parece una muy buena película, a la altura del Imperio Contraataca. ¿Cuál es el problema? Pues que si evidentemente no te ha llegado ni a gustar la primera trilogía, evidentemente la segunda, que es como mucho más densa, que realmente yo creo que harían falta bastantes más películas para contar todo lo que se cuentan en las tres películas nuevas, pues evidentemente las nuevas no te van a gustar. Aunque bueno, se cuenta un poco que a los niños de hoy en día las nuevas películas les gustan y las viejas no les gustan. Y a la gente de más de 25 años o de 20-25 años les gustan las viejas pero no las nuevas. Yo soy de los pocos raros que a mí me gustan todas, porque hay que tener en cuenta cada película en qué momento está hecho y qué es lo que intenta contar y de qué manera. Sobre... A ver, Kevin Smith. Evidentemente, Kevin Smith es un director que yo lo he dicho más de una vez. Y ya debería poner hasta un efecto especial para decirlo. Kevin Smith está... ¡sobrevalorado! Bien, efectivamente. Pero... Persiguiendo a Amy, a mí no me parece un pastelazo, me parece una película muy interesante, que cuenta una historia peculiar sobre una persona que se enamora de una lesbiana, o sea, un hombre que se enamora de una lesbiana, y aparte cuenta más cosas. Me parece una historia bastante currada y a mí me gusta bastante, es de las mejores películas de Kevin Smith, y Jessica Biel para mí es la mejor. Ojo, no digo que sea la más divertida ni la más guay de las películas de Kevin Smith, pero para mí, como película, la factura que tiene es impecable. ¿Que es convencional, que es normal, que sigue los cánones de las películas de Hollywood? Pues sí, pero bueno, en fin. Y creo que con eso ya he comentado todo. Muchas gracias, aunque ya te digo, tu audio mensaje va a provocar aquí hordas de seguidores de La Guerra de las Galaxias y del Señor de los Anillos que probablemente intenten perseguirte. Yo que tú saldría del país, por si las moscas. Gracias por el audio correo y un descansillo, y ahora empezamos con las películas que voy a comentar en este episodio. gusta viajar? ¿Te gustaría descubrir nuevas culturas sin salir de casa? Pues ya tienes tu podcast, viajesatuaire.com, el podcast de viajes. Viajesatuaire.com. Y descubre otra forma de viajar. Sitting in the back of a beaten up buggy with the top pulled back, snow is falling. Winter has crawled under the shadow of your smile, and I wait patiently like I know you. I feel like your symptoms end up blown right through this town. Pues para empezar, la primera de las películas que quiero comentar es Juana de Arco, de 1999. El título internacional en inglés fue The Messenger, The Story of Jeanne of Arc, y el original fue simplemente Jeanne d'Arc en francés. Dirigida por Luc Besson, el irregular director y guionista francés, que es autor de películas como, por ejemplo, El Quinto Elemento, o León, o Nikita. Pero también es capaz de hacer cosas como el guión de Bandidas, o el de Taxi, o este tipo de películas, subproductos totales que no tienen nada que ver con la calidad de estas otras producciones. El co-guionista es ni más ni menos que Andrew Birkin, guionista de algo que nadie conocerá, como la película El nombre de la rosa, y últimamente pues la película del perfume, la adaptación de la novela de no me acuerdo qué escritor, era, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, Patrick Saskin o algo así. Es una novela en alemán, si no recuerdo mal. Bueno, pues está protagonizada por Mila Jovovich, la protagonista de las películas realmente malas de Resident Evil, pero también tiene un elenco de superestrellas de primer orden como Dustin Hoffman, Faye Dunaway o John Malkovich, entre otros. Por ejemplo Vincent Cassel, y bueno, un gran plantel de actores de múltiples nacionalidades. El film pues cuenta la historia de Juana de Arco, que fue una niña joven francesa que nació en el siglo XV, que fue conocida como la doncella de Orleans, y que consiguió encabezar el ejército francés en unas cuantas batallas, ya que convenció al rey Carlos VII de que ella sería capaz de expulsar a los ingleses que habían invadido Francia. La película comienza con un enfoque realmente muy interesante. Se ve cómo está en su pueblo de niña Mila Jovovich, que es Juana de Arco, y los ingleses están, vamos, arrasando con todo. Ella sufre, pues no recuerdo bien a quién creo que matan y violan a su, creo que era su madre, ahora mismo no recuerdo ese pequeño detalle, tampoco da igual, porque lo que querían representar en esa primera batalla inicial era un poco eso, la opresión que estaba sufriendo el pueblo francés por parte de los ingleses. El personaje de Mila Jovovich ya era de por sí muy religiosa, una fe realmente intensa, y ya había empezado a tener visiones. Y vamos, tras ese suceso está más decidida que nunca a hacer esas visiones realidad. Con lo que viaja hasta el lugar donde reside el heredero del trono francés, y se hace la ya legendaria situación en la que ella es capaz de reconocer al heredero de Francia cuando en realidad le están presentando a alguien que es un impostor. Momento que es realmente emocionante dentro de esta película. Bueno, la película es muy larga, son 160 minutos, que en Estados Unidos además la recortaron 20 y tantos minutos, porque, bueno, son cosas que suelen hacerse en Estados Unidos para hacerla más comercial y que se estrene más cines. Y tiene muchísimo ritmo, mucha acción y, bueno, se centra muchísimo en el personaje de Juana de Arco desde un punto de vista humano. Ella es representada, pues eso, como una joven que tiene ganas de venganza hacia los ingleses, realmente, más que guiada por su fe, supuestamente, que Dios se le ha aparecido y le ha dicho que haga eso, que haga lo que ella está haciendo. Pero en la película muestra muchísimo, pues eso, acción, muchísimas batallas, muchísimos momentos sangrientos. El principio, el rechazo del ejército francés a que les dirija una jovenzuela, y luego como los hombres, los soldados, pues la tienen como a su líder. Muestra también cómo, cuando ya consigue echar a los ingleses, o vamos, hacer que el rey, que el delfín de Francia, obtenga el mayor poder posible dentro de su territorio, ve cómo, pues, el poder que ha acumulado Juana de Arco es muy grande y deciden sacrificarla. Así de simple. Hacen un poco lo de la Armada Invencible. La envían a intentar liberar Orleans con lo opuesto. No les envían más tropas, no les envían, en fin, este tipo de cosas. Cuenta la traición, como luego la venden a los ingleses. Y bueno, le pasa de todo. Hay un juicio en el que ella tiene que defenderse de lo que ha hecho. Y ella, claro, solo responde ante Dios, porque se supone que es Dios quien le ha dicho que haga lo que tiene que hacer. Hay un momento hacia el final de la película muy curioso, en el que Dustin Hoffman supuestamente representa, no se sabe muy bien, depende de lo que tú quieras ver. Para algunos es la conciencia de la propia Juana de Arco, representada en ese personaje. Para otros sería una visión de Dios. Pero claro, no queda muy claro, es casi interpretación del espectador, si lo que está viendo se lo está inventando ella o es realmente Dios que se ha aparecido para hacerle entrar en sus cabales. Mantiene unas conversaciones realmente muy interesantes, en las que se hacen reflexiones sobre la fe y sobre si lo que está permitido hacer todo tipo de barbaridades con el nombre de Dios, ese tipo de reflexiones religiosas y filosóficas. Y bueno, desde luego hay muchísimos más detalles que no voy a contar, porque la película es muy larga y hay muchísimas cosas, pasan muchas cosas. Es muy larga, pero ojo, no digo que sea aburrida ni que tenga un ritmo lento. Es realmente interesante. Es una película histórica y biográfica, pero con un estilo mucho más moderno que las habituales biografías históricas que estamos acostumbrados a ver, como las que se hacían hace, pues, 30 años en el cine de Hollywood. Y bueno, pues eso, creo que ya está bastante claro un poco de qué va esta película, y es totalmente recomendable. Es una magnífica superproducción y con unos magníficos actores. La protagonista Mila Jovovich está sensacional, simplemente. Y ahora creo que va a ser el primer comentario de una película bélica, y se trata de Salvar al Soldado Ryan, Saving the Private Ryan, de 1998, dirigida por Steven Spielberg y con guion de Robert Rodat. Robert Rodat es guionista del Patriota, película, en fin, una película. Pero en este caso el guion estaba muy bien, aunque sobre todo lo que destacan son otras cosas que luego comentaré. Protagoniza Tom Hanks, que hace del capitán John Miller, y hay muchísimos actores de mediana edad, podríamos decir, como Tom Sizemore, Edward Burns, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Paul Giamatti, en fin, un montón de actores de muchas edades que, en fin, protagonizaban la película y le daban un toque de grandeza a cada una de las escenas bélicas que aparecían en pantalla. ¿Cuál es la historia? La historia básicamente es que hay un soldado, Ryan, ¿no?, que ha perdido a su hermano en la guerra, y piden al capitán John Miller que vaya en su busca para que vuelva a casa y así su madre pues no pierda a sus dos hijos en la guerra. El soldado estaba encarnado por Matt Damon, y es como si fuera una especie de road movie bélica en la que se tratan las aventuras del comando que dirige Tom Hanks, encontrándose con nazis y demás durante por el camino, yendo de batalla en batalla y de punto crítico en punto crítico buscando a este soldado. Lo que más sorprende sobre todo es el principio de la película, un principio de la película en el que durante no me acuerdo cuántos minutos se narra el desembarco de Normandía con un realismo espectacular, cómo representan las trazadoras de las balas según pasan al lado de los soldados, la violencia del choque de las balas contra los cuerpos que van llegando en vehículos anfibios a la playa, cómo están ahí en los búnkers y con sus cañones los nazis, vamos, matando a muchísimos de esos soldados. Realmente en su día fue todo un hito en el campo de los efectos especiales, y si habéis visto Banderas de Nuestros Padres de Clint Eastwood, cuyo productor es Steven Spielberg y su responsable de efectos especiales está bastante relacionado, pues los efectos especiales que aparecen en Banderas de Nuestros Padres son muy parecidos a los de Salvar al Soldado Ryan, pero evidentemente con varios años de diferencia, mucho más pulidos, mucho más espectaculares, con muchísimos más efectos en pantalla a la vez, que hacen que los escenarios bélicos sean realmente vibrantes y emocionantes, y puedan incluso evocar a los protagonistas de la historia real el estar allí de nuevo, ¿no? Es lo que decían los veteranos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron a ver algunos de ellos el estreno de Salvar al Soldado Ryan, es que les había hecho recordar lo que realmente ellos sintieron en la batalla. Bueno, pues aparte de esto, Tom Hanks está como siempre bien, los demás actores están bien. Lo que más destaca de esta película no diría que son los efectos especiales, sino el guión, un guión totalmente antibelicista, aunque parezca mentira, una película que trata sobre el desembarco de Normandía y sobre el momento en el que están los americanos camino a Berlín para conseguir destruir el cotarro que había montado Hitler en Alemania, pues es una película totalmente que intenta ir por los caminos de decir somos personas antes que pertenecer a un país, y tenemos que respetarnos como personas y sobre todo darnos el derecho a permitirnos el derecho a vivir. Hay bastante, una escena bastante memorable de la película en la que se representa esto muy bien, y bueno, hay en la búsqueda de soldado Ryan hay hasta momentos realmente cómicos, que muy, son muy típicos de Steven Spielberg en sus películas, aunque cuenten la mayor, el mayor drama de la historia, el incluir cada cierto tiempo una escena un poco humorística que relaje un poco a los espectadores para no cargarles demasiado con lo que están viendo en pantalla. En este caso, en el caso de Soldado Ryan, las escenas de batalla, las escenas de guerra son realmente brutales, son realistas, son desagradables, y yo creo que se agradece ese pequeño respiro que de vez en cuando le da el espectador. Y bueno, luego al final de la película hay una gran batalla que podría representar perfectamente el conflicto que realmente estaba representado en esa película entre los nazis y los alemanes, y entre los alemanes y los soldados americanos que habían desembarcado, y se representa de una forma realmente conmovedora el odio visceral, el odio primitivo de... No hablamos de supervivencia, sino casi sádico, de los momentos en los que en la batalla entre dos ejércitos se sabe claramente que es el otro o eres tú, y que les tienes que matar porque si no él te va a matar. Se representa la mayor crueldad que puede representarse en la guerra, que es esa, ¿no? El saber que pase lo que pase, tú no vas a poder convencer a la otra persona de que no te mate porque tiene muy claras sus intenciones. Y al margen de la historia que cuenta, tenemos la maestría de Steven Spielberg en todo su esplendor, con la banda sonora espectacular de John Williams, como casi siempre, con la fotografía de Janusz Kaminski, con el montaje de Michael Kahn, vamos, su equipo de guardia, por así decirlo. Y bueno, sobre todo, muy bien ambientada, una sensación de realismo muy interesante que te sumerge totalmente en los momentos de acción, pero también unos personajes con profundidad y no unos simples soldados que quieren hacer una misión tipo película de acción protagonizada por Vin Diesel o por Jackie Chan. Es decir, una obra maestra del cine bélico y del cine en general, que desde luego le debe bastante Banderas de Nuestros Padres a salvar al Soldado Ryan, aunque en muchos aspectos no tengan nada que ver. Así que espero que si habéis visto Banderas de Nuestros Padres y no habíais visto Salvar al Soldado Ryan, pues no sé a qué estáis esperando. Tenéis que ir ya a alquilarla, comprarla o verla de cualquier modo posible. Año 1942. Michael Curtiz o lo que sea dirige Casablanca. Michael Curtiz dirigió películas en los años 30, 40, 50 y creo que 60 también. Películas como Los Crímenes del Museo de Cera, El Capitán Blood, La Carga de la Brigada Ligera, alguna película de Robin Hood como Robin de los Bosques, con Errol Flynn, o aparte de Casablanca en esa época, pues El Lobo de Mar, película muy recomendable con Edward G. Robinson. Aparte de eso, pues tiene películas como Alma en suplicio, que es una película curiosa, con Joan Crawford, bastante poco conocida, vamos, fuera de los círculos así un poquillo frikis, por así decirlo, frikis del cine. Es bastante poco conocida, pero muy buena película. Y películas también como El trompetista, en fin, hay muchísimos ejemplos de grandes películas dirigidas por Michael Curtis, aunque también ha dirigido películas un poquito más de ganarse el pan y menos artísticamente espléndidas, por decirlo así. Y en cuanto al guión de Casablanca, está hecho por gente diferente, como Murray Barnett o John Allison, Julius Apes y los hermanos Epstein, Julius y Philip, que bueno, era la época en la que los guionistas estaban a sueldo de los estudios, por lo tanto, pues eso, oye, que necesito que me arregles este guión que no me ha salido bien. Pues a lo mejor en una película había 4, 5, 6 guionistas que iban cambiando el guión en el día a día según era necesario. Los protagonistas, como todo el mundo debería saber, son Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid y Claude Rains. Humphrey Bogart, que hace de Rick, Ingrid Bergman, que hace de Ilsa, Paul Henreid, que hace de Victor Laszlo, y Claude Rains, que hace del Capitán Renault. Aunque parezca mentira, Casablanca fue una de las pues 50 películas que hizo su estudio ese año, sin nada en particular. Fue una película más que hicieron y que en principio pues no se pretendía que fuera lo que luego trascendió de esa forma. La historia está ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Casablanca, donde un expatriado llamado Rick, expatriado porque reniega de su patria, no por otra cosa, que regenta un garito en la ciudad, pues se encuentra con un antiguo amor llamada Ilsa, que es la novia de un líder de la resistencia contra la dominación nazi de Francia y de Europa en general y del mundo. Casablanca es un sitio especial donde la gente compra visados para salir del país a Estados Unidos y huir de la persecución nazi, ¿no?, y de los colaboracionistas. Unos visados que no existen, con un mapa del mundo en un principio de la película que también está mal, o sea que la ambientación no estaba nada currada, y con unos decorados que eran la parte de atrás de los estudios donde normalmente se rodaban las películas, para los exteriores. El personaje de Rick es el típico, bueno, un tío que está a vuelta de todo, que en su momento pues sí tenía unos ideales, pero que ahora lo único que le importa es su propio beneficio. Tenemos al Capitán Renault, que es colaboracionista con los nazis, que también es un corrupto y vamos, sí, deja pasar por alto lo que sea con tal de que él se beneficie en algo. El personaje de Paul Henreid, que hace de Victor Laszlo, el líder de la resistencia, el héroe de la historia, un hombre impoluto, un hombre bueno en sí mismo. Y el personaje de Ilsa, que al ver a Rick vuelve a revivir los sentimientos del pasado. Bueno, aquí hay muchísimos momentos muy conocidos en esta película, como el típico "tócala otra vez, Sam", que bueno, en realidad nunca lo llega a decir en la película, pero bueno, "tócala, Sam, tócala como solías hacerlo" y tal. Bueno, la canción de Rick y Ilsa. El típico momento de lo habíamos perdido, hemos recuperado París, lo habíamos perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ay, qué momentos de esta película. Ya digo, es una película grandiosa por los personajes, por lo emocionante que es, por la manera de escribir tan perfectamente una tragedia que se está cerniendo sobre los protagonistas, pero que tiene una fácil salida, que es el sacrificio de Rick en un mundo en el que todos piensan únicamente en sí mismos y en su propio beneficio, en su propio bienestar. El final, que como todo el mundo sabrá es el que es, porque es Casablanca, es el final famosísimo de este, es el comienzo de una gran amistad. Rick deja marchar a su gran amor, y probablemente Casablanca hubiera sido otra película, hubiera sido tratada de una forma totalmente diferente si el final no hubiera sido ese. Y hablo del final de esta película porque es una película del año 42 que ha salido en multitud de sitios parodiada esa escena, así que tranquilos, porque el desarrollo de la película es lo que cuenta en una obra de arte como es esta película. Así que solo decir eso, os recomiendo verla. Desde luego, es una película que tiene mucho humor, humor sarcástico, un humor muy ácido, pero que también muestra a toda clase de personajes, de toda clase de calaña, intentando sobrevivir en un lugar en el que es difícil sobrevivir. Y en todo ese océano de egoísmo, Rick, que es, en principio parece que es uno más de los que están allí por interés propio y ya está, pues es como el héroe oculto, ¿no? Tras Víctor Laszlo, que sería el típico héroe que es bueno 100%, vamos, que no ha matado ni una mosca y que es el típico héroe que hace falta que exista y por el que hay que sacrificarse. Ay. En fin, es que, de verdad, no voy a contar más porque hay que verla. Es para verla esta película. Es una... Eso sí, es película del año 42, blanco y negro. Las copias que he visto por ahí en DVD no están... Creo que hay una versión remasterizada, pero la calidad de imagen de algunas ediciones que he visto por ahí en DVD deja bastante que desear. Así que, bueno, ser un poquito... comprensivos con ese aspecto. Look into his eyes. They're the eyes of a man obsessed by sex. Eyes that mock our sacred institutions. Bedroom eyes, they call them in a bygone day. They're the eyes of a man whose lust knows no bounds. Who lives but for corrupting others. La música de este podcast está descargada de jamendo.com y es del álbum Elemental de DJ Bully, y las canciones número 1, Terranova, número 2, I Can Feel You, número 3, Discover a New World, número 4, Balsam of Syria, número 5, The Inviolate Paradise, número 6, Fire Dance, número 7, Obscure Country, número 8, The Sound of Threes, número 9, Exotic Lights y número 10, Fahrenheit 41.9. Además, las canciones que aparecen de entrada del podcast es GLS de Salme Dahlström, la que aparece en los mensajes de los oyentes al principio es Her Private Playground de Qualfield, la que aparece al principio de las películas es Bookzone de Emma Lane DLP, y la que suena al final es The Love Goat de Martin Ivo. Como siempre, no me canso de recordar, este es un podcast totalmente abierto a la participación de los oyentes y podéis enviarme lo que queráis, comentarios, críticas, preguntas, sugerencias, proponer cualquier tema, hablar de cualquier cosa, como habéis podido ver al principio de este podcast o en la mayoría de podcasts que termino por hacer. Así que, recordar que... la semana que viene prácticamente ya, pues antes del día 12 sacaré el especial primer aniversario y que si queréis enviarme cualquier cosa, pues lo podéis hacer específicamente para ese episodio especial, pues con las mismas vías que con los comentarios y audio comentarios de cualquier otro podcast. Simplemente tenéis que decir que es para ese podcast en especial. Toda la información de contacto, que ya casi se me olvidaba, está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Y bueno, hasta aquí ha llegado este episodio 47 de Esquiva Esto. Hasta la próxima.